Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. Horas 14 minutos en la República Argentina, 17 grados 2, sigue siendo la temperatura, una nochecita linda, está fresquita, pero la verdad que no hace frío, simplemente con un busito se nos pasa. Bueno, vamos a dar comienzo a la sección llamada Te Cuento Una, donde voy a proceder a relatarles alguna historia curiosa, no tanto como la que da Noé, no tanto como la que nos dio Ariel recién, sino más bien de cultura general. Hoy les voy a hablar de los apellidos. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Creo que todos tenemos apellidos, así que bueno, vamos a hablar por qué la gente tiene apellidos. Esto, anteriormente la gente primero tuvo nombre y se hizo llamar Moisés. No sé, una vez con Ariel fuimos a ver la película Éxodo, Dioses y no me acuerdo qué, Reyes y Dioses, algo así, que estaba Moisés, Ramsés y todo, nadie tenía apellido. Bueno, los apellidos surgieron en la Roma antigua, ahí se empezaron a aparecer de a poco, pero se hicieron populares en la Edad Media, cuando muchos quisieron distinguirse, aclarando de dónde venían, de quiénes eran hijos o cuáles eran sus actividades. Se ve que la gente ahí en la puerta del boliche decía, ¿no sabes quién soy hijo? ¿De quién soy hijo yo que no me deja pasar? O se llama el percebe feo. Bueno, la gente empezó a querer distinguirse y bueno, se puso el apellido. Los apellidos se dividen en tres grupos. El primer grupo es los apellidos personales, el segundo es los patronímicos y los terceros son los apellidos toponímicos. El primer grupo, los apellidos personales, indican alguna actividad del fundador de la familia. Se atravesó el muñeco Gallardo, que también es un apellido. Bueno, lo decíamos entonces, el primer grupo son los apellidos personales, lo que indican alguna cualidad del fundador de la familia, es decir, el más grande de toda la familia tiene una cualidad y esa fue lo que fue pasando de generación en generación. Por ejemplo, tenemos apellidos personales como Rubio. Se ve que el creador de la familia era rubio, una persona rubia, así que rubio en español, o por ejemplo en francés Le Blond, que es en inglés es blond, rubio, y también Biondi, en italiano es también rubio, lo mismo. Otro apellido personal sería Negri o Negro, apellido Black, apellido Blanco, o Le Blanc en francés, White en inglés, Bianchi o Bianchi en italiano, o apellido grande, apellido Grandinetti, apellido Legrand, que quiere decir grande. Esos indican todos aspectos físicos del fundador de la familia. Por el lado de los oficios también son un aspecto del fundador de la familia, y teníamos nosotros una profesora de apellido Carpintero, que nos parecía raro el apellido, así que bueno, esta es una mujer con un oficio. También otros oficios que tiene la gente de apellido son pastor, en sus derivaciones están pastore o pasteur, o si no, hay gente con apellido herrero, herrera, ferrero o Ferrari, que es todo lo mismo, o también hay gente con jerarquías, como por ejemplo que alguien que es de apellido conde o caballero, también son oficios. Y hay apellidos que destacan aspectos de la personalidad, pero comparándolo con animales. Es decir, por ejemplo, hay uno que dice, yo soy valiente como un lobo. Entonces el apellido es lobo. Yo soy Neri Lobo. Hay gente con apellido lobo. De ahí también surgen apellidos como el de Zulma, Lobato, o Kike Wolf. También todo significa lobo. Después está Caballo, de caballo. Aguilar, Cabrera. Aguilar, de águila. Cabrera, de cabra. Y Fuchs, que viene de Fox, que son los zorros. Ese es entonces el primer grupo de apellidos, que son los apellidos personales. El otro grupo de apellidos, si tu apellido no está entre esos que dijimos, está el de los apellidos patronímicos, que son los derivados del nombre del padre. No del nombre del padre que todos rezamos, sino de cada uno de los padres, no del nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo. En España, al nombre del padre se le agregó la letra Z al final. Álvarez, Martínez, Rodríguez, las González. Chicas. Fernández. Ahí está, claro. En España pasó eso. En Italia se le agregó la letra I al final, como por ejemplo Marchetti, que quiere significa el hijo de Marco, o también se le agregó las dos letras Di al principio. Di Stefano, el hijo de Stefano, Di Stefano. Los armenios, en cambio, le agregaron al final el sufijo Ian, como por ejemplo Simonian, Safarian, Karadagian. Son todos apellidos armenios y que también derivan de un nombre. En el caso de los ingleses, le agregaron al final son o sen, por ejemplo, Johnson, Jackson, Peterson, Johansen, como Kevin Johansen, que es el hijo de Johan, vendría a ser. Los escoceses le agregaron Mac. Está McLaren, McDonald, que es el hijo de Donald, McDonald, del pato. McDonald, de ahí vino el apellido español, también Maldonado, viene de McDonald. Muchos no lo saben, pero es así. En el caso de los irlandeses, abreviaron la preposición of, que significa en inglés de, y quedó la O. Entonces está el apellido O'Connor, O'Donnell, que también significa hijo de Connor, hijo de Donnell. En el caso de los rusos y los polacos, son los que hicieron distinciones entre el hombre y la mujer a la hora de poner un apellido. Los polacos pusieron ska a la mujer en el final y ski en el hombre al final. Por ejemplo, Pavlov, si tenía un hijo, era Pavlovska, si era mujer, podía llamarse Juana Pavlovska, y si era hombre, le ponía Diego Pavlovsky. O cómo se llama el periodista Germán Pavlovsky. Ese es un apellido polaco. Y por último, de este grupo, de los apellidos patronímicos, está los apellidos rusos, que terminan con ov, o pe corta, y ova. También hay distinción entre hombre y mujer. Por ejemplo, la tenista Sharapova, si tiene un hermano, no sé si tendrá un hermano, la verdad que no me puse a ver, pero si tiene un hermano no va a ser Sharapova como ella, va a ser Sharapov. Y lo mismo con todos los otros tenistas que son los rusos más conocidos en este momento. También obviamente está el gran campeón de ajedrez, que es Kasparov, que si tiene una hermana se llama Kasparova. El último grupo de apellidos son los apellidos toponímicos, que indican el lugar de donde es oriunda la familia. Hay apellidos como por ejemplo De la Fuente, que la gente, la familia viene de La Fuente, De la Puente, porque recordemos que puente, la palabra puente ahora es masculino, nosotros decimos el puente, pero anteriormente era la puente y se cambió. Bueno, después están los apellidos, por ejemplo, del Castillo, que también tienen su derivación en Castelar o Castro, son todos del Castillo. Está el apellido de Vil, como Cruella de Vil, que significa de la villa, o si no, Villanueva, Barrios, Barrio Nuevo, que vienen de un lugar. O si eras, por ejemplo, de la localidad de Ábalos, pasabas a ser Dávalos, con la D y el prefijo arriba eran Dávalos. Y los vascos ponían apellidos como, por ejemplo, Aramburu, ellos manejan otro idioma, y Aramburu significa extremo del campo, y Aranguren significa límite del campo. Y también hay apellidos vascos como Echeverría y Olavarría también, que ellos tienen su idioma, y la verdad que no sabemos qué significan, pero viene todo de ahí. El reino vegetal está presente también en el grupo de los apellidos toponímicos, por ejemplo, los que eran de donde se cultivan las peras, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman los que...? Los que vienen de donde se cultivan las peras. Pérez. No, los perales. Los Peralta. Los Peralta también, muy bien. O los Lepera, los Pereira, son del mismo lugar. Así que también. Lo mismo con los que venían de donde se cultivan avellanas. ¿Cómo se llamaba esa familia? Avellaneda. Muy bien. Los que vienen del cultivo de aceitunas, ¿cómo le pusieron? Olivares. Muy bien, Olivares, Olivetti, Oliveira. Oliveira. Los que vienen de donde se cultiva el lino. No mataste. Linares. Liniers. Liniers, muy bien. Muy bien, Liniers, bien. Y si eras de tierras cubiertas de pino, podías ser pineiro, o si no, pimpinela también. O puede ser... Pipino. Sí, eso es un apodo. otro apellido de árboles es Olmos, lo mismo. O si no, gente con apellido Flores. Fiorito también viene de lo mismo, apellido Rosas, Rosamonte, también es lo mismo. Y también, presten atención a esto porque viene con una anécdota también, a los niños abandonados, a los niños que no tenían ni padre ni madre y uno los tenía que adoptar, se les puso como apellido De la Calle, De la Rúa, porque Rúa en portugués es calle, O se le pone también expósito, le ponían antes, que significa expuesto, es decir, expuesto a la calle, como Lali. Lali es expósito. Bueno, y en los orfanatos se los bautizaban con dos nombres a los que no tenían apellido. Les ponían el primer nombre y el segundo nombre. Por ejemplo, José Ricardo o Daniel Osvaldo, le ponían dos nombres. Y si no eran adoptados, esa gente, al cumplir con la mayoría de edad, el segundo nombre se transformaba en el apellido. Así que Daniel Osvaldo estaba en un orfanato. No, mentira. Bueno, pero el apellido Osvaldo salió de eso, el ex jugador de Boca que ahora está en Portugal. Y un caso célebre de la historia argentina con esto de ponerle el segundo nombre de apellido es el de un niño que estaba abandonado en 1890 y lo encontraron cuando era bebé. Llevaba en su ropa un cartelito que decía Benito Juan Martín. Lo registraron con Martín como apellido y vivió sus primeros 6 años en un orfanato. Luego lo adoptó una pareja, Justa Molina y el señor Manuel Chinchela, un inmigrante italiano que trabajaba en una carbonería. Bueno, el niño comenzó a jugar con carbón, lo usaba para dibujar y pintar, y cuando se hizo más conocido por esto, le antepuso a su apellido el de su padre y quedó conocido como Benito Chinchela Martín, que ahora nosotros le decimos Benito Chinchela Martín y le pusimos una escuela ahí en la Ferrer. Así que bueno, con esto vamos a dar por terminada la sección llamada Te Cuento Una. Bueno, me alegro mucho que hayan participado, espero que les haya gustado y bueno, una buena oportunidad para que aprendan los conocimientos de una sociedad. Muy bien.